gloria, santísima Trinidad. Aleluya, gloria eterna, donde está. Gloria, santísima Trinidad. Aleluya, gloria eterna, donde está. Gloria, nos ama y divina. Gloria, aleluya. Gloria, nos ama y divina. Gloria, gloria, aleluya.